somos lo que somos, estamos lo que estamos. Se me pone tú, tengo plata, pero se botó. Tengo una coche que tiene un reto. Yo no tengo plata, tengo la cabilla. Me pongo de after y pego el tajira. Yo solo quiero que esa lady lo mueva ahí. Que quiebre, que quiebre, que quiebre, que quiebre, que quiebre, que quiebre. Que quiebre la cadera. Que quiebre, que quiebre, que quiebre, que quiebre, que quiebre, que quiebre. Que quiebre la cintura. Que quiebre, que quiebre, que quiebre, que quiebre. Mami, hasta abajo. Que quiebre, que quiebre, que quiebre, que dale otra vez. Quiebre, que quiebre, que quiebre, que quiebre, que quiebre, que quiebre. Que quiebre la cadera. Que quiebre, que quiebre, que quiebre, que quiebre, que quiebre, que quiebre. Que quiebre la cintura. Quiebre, que quiebre, que quiebre, que quiebre. Mami, hasta abajo. Quiebre, que quiebre, que quiebre, que quiebre, que quiebre, que quiebre, que quiebre, que quiebre. Arranque, nos vamos a las dos del parlante, oh, oh. Y que nadie se rescate. Es que estamos fumando adentro del baile. Somos lo que somos, estamos lo que estamos. En medio de la pista, bailando y quebrando. Esto no termina, que sigan así. La ronda de amigos, los manos ahí. El rapid baby, baby, baby.